Bueno, Luis, nos vamos a salir de la habitualidad del Enredando las Mañanas, este programa de la Red Nacional de Medios Alternativos, que, bueno, claramente, en tanto medios alternativos y comunitarios, muchas veces ocupamos el rol de poner al aire conflictos, noticias que en general no aparecen en los medios tradicionales o que aparecen tergiversados, y bueno, y vamos a hablar de fútbol o de futsal, si te parece. Mucha gente ha accedido a ver un juego al que nunca antes le habían dado bola, como es el futsal, y tenemos en línea a uno de los campeones del mundo, ¿eh? Argentina salió campeón del mundo el fin de semana, eso seguro lo sabes. Y Damián Stazzone está en línea para charlar con nosotros. Damián, bienvenido aquí al programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Yo soy Fernando Tevele y estamos con Luis Angio. ¿Cómo va? ¿Qué tal, Fernando? Buen día. Saludos a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo va? ¿Cómo va? Che, gracias por atendernos. Sí, todavía no han llegado al estadio de figurita difícil, pero los debemos estar volviendo locos, sobre todo los periodistas de los medios tradicionales. Sí, es un poco raro para nosotros porque sí, claro. No estamos acostumbrados, nos están llamando un montón de lugares, pero bueno, también es una oportunidad para que se difunda el deporte, para que la gente escuche y conozca un poco más de este deporte que es tan lindo y que nosotros lo hacemos con tanta pasión. Vos sabés que como periodista, cuando todavía estaba estudiando, además yo estudié periodismo deportivo, por ahí por el 88, 89, mi primer vínculo, casi que diría que mi primer trabajo como periodista, fue para una revista de futsal, en la que, por ejemplo, accedí a ver maravillado los chicos que juegan al futsal siendo no videntes, que juegan con esa pelota tipo cascabel. No sé si seguirá pasando, claro. Esto fue hace muchos años. Sí, bueno, siguen jugando. Sí, eso se sigue haciendo, es muy lindo también ese deporte, sí. Ellos también entrenan de una manera terrible, vos lo ves a ellos y qué sé yo, lo tomás como ejemplo por el sacrificio y el esfuerzo que hacen. Che, ¿ustedes son amateurs? Sí, mirá, en Argentina en realidad es semiprofesional o semiamateur, como quiera decirle, porque, por ejemplo, los chicos que jugamos en la selección tenemos la posibilidad de vivir de esto. Claro. Después, los chicos que juegan en ligas europeas, en España, en Portugal, en Italia, son profesionales también. Pero bueno, nosotros lo que venimos hablando ahora es que deseamos que a partir de salir campeones del mundo, la Liga Argentina pueda ser profesional y que todos los chicos que juegan en Argentina puedan vivir de esto. ¿Y qué crees que se perdería en el camino con la profesionalización? Porque es todo un tema también, ¿no? La salida del amateurismo. Mira, yo creo que una vez que aparece el dinero hay muchas cosas que van quedando de lado. Por ahí ahora vos elegís jugar en algún club por cariño o porque están tus amigos o porque te quedas cerca de tu casa o porque tenés buena relación con el técnico. Cuando aparece el dinero quizás empezás a priorizar lo económico y dejar de lado todas esas cosas. Pero bueno, yo creo que siempre hay que tratar de encontrar el equilibrio. Cuando vos te profesionalizás y podés vivir el deporte también es algo muy lindo porque te permite vivir de lo que te gusta, te permite mejorar en un montón de cosas en lo que es el deporte, en tener más tiempo para entrenar, más tiempo para cuidarte, qué sé yo, con las comidas, descansar. Pero bueno, eso ya después queda en cada uno, saber hasta dónde le da prioridad el dinero y hasta dónde no. Che, vos estás estudiando periodismo. Sí, yo estudio periodismo general en Éter. Lo primero que se me ocurrió cuando nos enteramos de esto es, qué raro que no estudia periodismo deportivo. Mirá, es un poco, está un poco relacionado con lo que hablábamos recién. Yo creo que el periodismo deportivo, bueno, lo que es más masivo, a mí mucho no me gusta la manera de encarar el deporte que tiene el periodismo, y no sé si hay mucho lugar para otra manera, para otra visión. No me gusta la banalización que hay hoy en día en los programas deportivos, cómo se lo trata al jugador de fútbol, que se le dé más importancia a las cosas privadas o a la polémica antes que al análisis real del fútbol o a la situación social de los pibes, de dónde vienen, de cómo se trabajan inferiores, de cuántos chicos que vienen del interior y quedan varados en una pensión y por ahí llegan a los 18 años, no pueden firmar contrato y quedan a la deriva, no tienen estudio, nunca trabajaron de nada, no tienen ningún sustento económico. Y creo que eso no tiene mucho lugar en el periodismo deportivo. Y yo quizás por pensar que no iba a tener un lugar para poder hablar de algo así, decidí estudiar periodismo general, que por ahí abre un poco más el panorama. ¿Con la idea de laburar en los medios tradicionales, si pinta o...? No. Mira, en realidad cuando decidí estudiar fue más que nada por una formación personal, por tratar de ampliar un poco los conocimientos, pero no con la idea de salir a buscar trabajo y no sé, bancarme un montón de cosas que, bueno, que mis compañeros o que gente que conozco ya está en el periodismo me cuenta. No fue esa la idea. A ver, aquí nuestro compañero Luis Sangió quiere hacerte una pregunta. Estamos charlando con Damián Stazzone, uno de los campeones del mundo de futsal. Este fin de semana se consagró Argentina venciendo a Rusia. Luis. ¿Qué tal? Buen día, Damián. Una pregunta, porque como decía Fernando, el futsal no es algo muy muy conocido aquí en Argentina. El futsal empezó a tener un poco más de difusión cuando lo empezó a jugar y quiso armar alguna asociación o algo así, Maradona, junto con algunos jugadores de la época de él. No, lo de Maradona, el deporte que... Ya venía de antes. Sí, es otra otro cosa, deporte, ¿no? Lo de ellos es showball, que es un deporte con otras reglas. No tiene nada que ver, es un deporte que se juega que la pelota no sale, que la superficie es de césped sintético, son 5 jugadores y el arquero, es otra pelota. No tiene nada que ver. Lo que quizás difundió un poco fue cuando empezó a jugar Scioli, que Scioli armó un equipo de futsal y empezó a jugar, pero bueno, también a veces termina siendo más un show lo de Scioli que por ahí realmente, no sé, una oportunidad para que la gente conozca el deporte. Lo de Maradona es otra cosa. En realidad sí hubo, Damián, un cambio importante, que fue cuando el deporte pasó a estar bajo la órbita de la AFA. Esto no siempre ocurrió, y eso sí me parece que implicó un cambio, porque incluso muchos de los equipos reconocibles, bueno, vos jugás en San Lorenzo, ¿no? Muchos de los equipos reconocibles de primera división por ahí empezaron a tener como sus propios equipos. Yo recuerdo, por ejemplo, cuando iba a ver partidos, iba a ver a los clubes de barrio de la ciudad de Buenos Aires, digamos, no eran San Lorenzo, Boca o River los que jugaban, sino Franja de Oro o Flecha. Sí, Estrella de Maldonado, claro, es aquí del barrio de Villa Crespo. Dijiste muy bien, me imagino que tendrás un poco más de respeto, ya el respeto que le tenés, porque es una persona, por lo que está hablando, que sabe dónde está parado, que es un jugador de San Lorenzo Almagro. Bueno, ya te tenía que salir ahí el cuervo a vos también. Sí, pero lamento. ¿Cómo están ustedes en futsal? Creo que él quería aportar algo a lo que yo había dicho, ¿no? Claro, no, lo que decía vos es cierto. Cuando el deporte pasó a estar bajo la órbita de la AFA, creció muchísimo, se difundió más, se hizo un poco más profesional, pero por suerte también siguen estando los clubes de barrio, sigue estando Estrella Maldonado, 17 de Agosto, Kimberley, Caballito, hay un montón de equipos de barrio que compiten de la misma manera con San Lorenzo, Boca, River, Independiente, así que eso es muy lindo. Y con respecto a San Lorenzo, nosotros ahora estamos muy bien, institucionalmente está muy bien San Lorenzo, desde que empezó la gestión del AMENS se organizó muchísimo el club, todos los deportes federados crecieron muchísimo, hay cientos y cientos de pibes que todo el día están practicando deportes. Hoy vas al club a entrenar y no encontrás lugar para estacionar. Y después a nosotros, en cuanto a infraestructura, materiales, a lo económico, nos cumplen en todo. En el futsal hay distintas categorías, primera, segunda o tercera o reserva, ¿cómo ¿Cómo se mueve organizativamente? Hay de primera a octava, que es obligatorio. Todos los clubes que se presentan a jugar tienen que tener de primera a octava. Entonces eso también da la posibilidad de que lo jueguen chicos desde los 11, 12 años. Uh-huh. Y además hay categorías promocionales, que eso es opcional, y son de 10, 9 y 8 años. Entonces son muchísimos los chicos que terminan entrenando y jugando futsal. Y después uh-huh. tenés la A, la B y la C, que es como si fuese el ascenso, la B y la C. Entonces hoy por hoy tenés casi 60, 70 clubes en total. Bueno, Damián, te agradecemos, como decía al principio, este programa que hacemos entre cerca de una veintena de radios de la Red Nacional de Medios Alternativos en todo el país, no tiene como habitualidad hablar demasiado de deportes porque estamos con muchos conflictos sociales que en general no aparecen, sobre todo en esta época, en los medios tradicionales, y eso ocupa buena parte de nuestra agenda, pero cuando nos enteramos de esta historia y que además estabas estudiando periodismo, nos pareció interesante poder charlar contigo. Lo último antes de despedirte, si yo tuviera una remera de la Red Nacional de Medios Alternativos e intentara canjeártela por una de la Selección Argentina de Futsal, ¿funcionaría el canje o tendría que conseguir algunas más? No es por eso, no es por eso. No funcionaría el canje. De alguna manera lo vamos a hacer. Lo que pasa es que ahora cuando vinimos del Mundial fueron 6 o 7 remeras nada más las que nos dieron. Era una broma. Tengo un montón de amigos y de familiares que le prometí que no sé cómo voy a hacer, pero sí les prometo que acá, no sé, por lo menos un mes que nosotros volvamos a entrenar y pueda conseguir más camisetas, se las regalo con gusto. No hace falta que consigan nada, bueno, para canjear. Igual si la regalás, la sorteamos entre nuestros oyentes en todo caso, pero sí nos interesa que vos tengas una de la Red Nacional de Medios Alternativos. Dale, te dejamos. Sí. Los conozco, sé el laburo que hacen y la verdad que los felicito porque es algo muy lindo y muy valorable. Bueno, joya, che, un abrazo grande y gracias, ¿eh? Un abrazo. Adiós, chao. Bueno, hemos charlado con Damián Estazone, una nota no habitual del Enredando las Mañanas, salvo cuando los viernes de la Caterva tenían allí columna deportiva. No es muy habitual que tomemos esto, pero no, nos pareció que era un personaje interesante. Él está estudiando periodismo en Éter allí con nuestra compañera Rosaura Barleta, compañera también tuya, Luis, en otras voces, otras propuestas. Y así surgió la posibilidad de incluirlo en este Enredando las Mañanas, que está, bueno, está rarísimo hoy. Arrancamos con Alba Lanzilotto, nos pasamos ahora por Estazone y seguramente nos vamos a ir en un ratito a la calle para pelear por nuestros derechos como medios comunitarios, alternativos y populares. Por allí estamos, sí.